Radio Express, Cadena COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Se nos han metido otra cuña, no pasa nada. Habla un servidor, si es que quiero acapararlo todo. Gracias por estar ahí. Una y media hasta las dos en este miércoles 16 de septiembre. La vuelta no, que no es una señal, ¿no? Es una noticia porque la que está ganando por las tierras es de UPA, que está bien para la agricultura, pero no la bestia como suele llover por aquí. 22 grados de temperatura que se llevan muy bien. Saben que estamos hasta las 2 para contarles toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. También en la recta final repasaremos la actualidad de otros equipos y de otros deportes en este día en el que esas condiciones climatológicas están haciendo que nuestra señal pues a veces se pierda, a veces vuelva, pero bueno, ahí estamos para que no pierdan la sintonía. Además, a través de infoexpress.es, a través de nuestro portal multimedia, ahí sí que no tendrán ningún tipo de problemas, por si los hay de vez en cuando a través de su aparato receptor. En este miércoles, que para la plantilla del Elche es como si fuera un jueves, porque hoy hay partidillo y entrenamiento a puerta cerrada. Esta ya es una tónica desde la llegada de Claudio, lo de los entrenamientos a puerta cerrada. La verdad es que aquí hasta hace pues 2 o 3 años no habían entrenamientos a puerta cerrada. Si no recuerdo mal, creo que empezó a instaurarlos, creo que fue Luis García, luego ya siguió con el testigo David Vidal y Claudio, que los hace de 2 en 2, 2 por semana, siempre el día del partidillo y luego el último entrenamiento de la semana. En este caso suele ser jueves y sábado, pues en este caso será miércoles y viernes, porque mañana jueves Claudio dará la lista de convocados y luego mañana jueves dará la rueda de prensa. El viernes, después del último entrenamiento, dará la lista de convocados y la plantilla partirá hasta tierras valencianas. La verdad es un paseo el viaje, pero el equipo pues partirá el día antes, como es preceptivo y lógico en estos casos, aunque también estas cosas pueden cambiar. De hecho, lo está haciendo Guardiola, que hay veces que llega pues 10 horas antes al partido y luego se vuelve, ¿no? Y si encima gana todas las competiciones que juega, pues a ver quién le tose a Guardiola, y seguro que está instaurando ya pues otra nueva metodología. De todas formas, los que entienden de esto, o la gran mayoría, dicen que es mejor tenerlos a buen recaudo la noche antes, pues para que se alimenten bien, para que descansen mejor. Hombre, por pura lógica, parece que eso es lo normal. Siempre vas a controlar más a un futbolista, siempre ese futbolista, ese profesional, va a estar mucho mejor descansado y alimentado si lo hace en grupo, con el entrenador, en un hotel, y luego pues descansa sus 8 horas, se alimenta como se tiene que alimentar. Pero bueno, al final, si tienes un magnífico equipo de futbolistas, si tienes al mejor jugador del mundo, o al que dice el mejor Messi, si tienes a Xavi, si tienes a Iniesta, al final, aunque no descanses, son igual de buenos y seguramente te ganan igual los partidos. Pero bueno, seguramente, y si ponemos en la misma situación a los mismos jugadores, pónganse el Barça, a los Messi, Iniesta y compañía, Henry y compañía, que descansan bien, que se alimentan bien la noche antes, que hacen la concentración, y a los mismos que no lo hacen y juegan entre ellos, tienen más posibilidades de ganar, seguro, los que han descansado y se han alimentado bien. Eso es pura lógica, tampoco estoy inventando nada. Bueno, pues Claudio podría repetir 11 titular, aunque conociendo al técnico yo me resisto a pensarlo. Creo que estudiará muy bien al Levante y buscará ahí hacerle daño de alguna manera, intentando sorprender a Luis García. No olvidemos que Claudio tiene 2 espinas clavadas con el Levante, 2 espinas clavadas con Luis García. El año pasado el Levante le ganó los 2 partidos al Elche, en el Martínez Valero 0-2, y además lo hizo bien, aunque Claudio sigue pensando que aquel partido no fue justo perderlo. Yo creo que sí, el Levante estuvo mejor en casi todo, pero sí es cierto que el Elche en el, no sé, fue el penúltimo, el antepenúltimo partido de Liga, el antepenúltimo, sí, porque luego perdió en Tarragona y luego aquí frente a la Real Sociedad. En el antepenúltimo partido de Liga, el Elche perdió los últimos 4 partidos, para no perder la costumbre, el equipo se hundió. Perdió aquí contra el Castellón, si no recuerdo mal, jugando muy bien, y perdió en Valencia jugando muy bien, pero en el último minuto, si no recuerdo mal, el Levante ganó el partido, y el Elche la verdad es que no tuvo nada de fortuna aquel encuentro, donde jugó mejor, tuvo muchas ocasiones y al final acabó sumando 0 puntos, es decir, no sumando. Por ello Claudio pues tiene esa doble aguijonada y clavada en el costado y quiere sacársela. Además, huelga decir que entre Claudio y Luis García hay una buena amistad. Me lo digo porque quedó una magnífica amistad de cuando Luis García fue primera espada y Claudio era su segundo entrenador. Solo duraron 19 jornadas hasta que fue destituido Luis García. Y desde entonces, bueno, les ha unido una muy buena amistad. Son jóvenes y, como dice o decía el eslogan, sobradamente preparados, ¿no? Pero bueno, en ese sentido lleva de momento ventaja el Levante de Luis García. Si a ello añadimos que se juega en el Ciudad de Valencia, pues seguramente que el Levante verá ese partido como con más posibilidades de llevarse la victoria. Es curioso, ninguno de los dos sabe lo que es ganar. El Levante no gana, pero tampoco pierde. Ha empatado sus tres encuentros, mientras que el Elche, pues, ¿qué le vamos a contar? Que ustedes no sepan. El Elche, ya saben que ha perdido los dos primeros y empató in extremis el último. El Levante, en casa, a ver que lo tengo por aquí, empató a uno frente al Cádiz. Y fuera de casa, o sea que en casa la única referencia es el empate a uno frente al Cádiz. Y fuera de casa, el Levante empató a uno en Vigo la semana pasada y empató a dos contra el Villarreal B. Por eso lleva 4 goles a favor y 4 goles en contra y está con 3 puntos en la 15ª posición. Es decir, que si el Elche gana al Levante, le pasa y saldría de zona roja. Pero si empata o sobre todo pierde, se quedaría ahí en zona de colista. Bueno, pues podría repetir, podría. Ahí estaría Willy Caballero, Tena y Martí Cresti como centrales, Carleto lateral izquierdo, Óscar Rubio lateral derecho. Yo creo que de aquí no va a mover nada. Como doble pivote va a seguir a Cherry y Generelo, casi con seguridad. En la media punta, pues yo creo que también son intocables Santos, Saúl y después de la proyección que está llevando Javi Lara, quitarlo ahora yo creo que sería un crimen. Y arriba Molina, hombre, quizás ahí, porque Molina no haya estado muy acertado, pues pueda cambiar por Pereira. Bueno, pues podría ser el cambio, pero de salida ahí podría estar ese mismo equipo, ese mismo once. Ojo, si nadie se lesiona, el único lesionado es Chimo Navarro y bueno, esta semana tampoco y la que viene podrá estar a las órdenes de Claudio Barragán. Les recuerdo que la agrupación de Peñas ha organizado un viaje para ver el partido. Partirán el sábado a las 2:30 de la tarde desde la estación de autobuses. El precio del billete ida y vuelta es de 5 euros, baratito, y los billetes se pueden retirar en la tienda de Elche pues en horario habitual. El colegiado de partido será Hernández, el colegiado canario, y esta tarde a las 6, entrenamiento a puerta cerrada. Claudio, lógicamente, lo que quiere es primero no dar pistas al Levante, aunque insisto, Luis García vio el otro día el partido frente al Salamanca. Y luego, bueno, pues también quiere mantener la tensión con sus futbolistas hasta el último minuto, es decir, hasta hora y media antes de dar la alineación. Con lo que, bueno, pues tampoco creo que tenga muy claro si van a jugar los mismos 11 que lo hicieron frente al Salamanca, aunque la lógica dicta de que si quedó contento con esa primera parte, sobre todo con los primeros 44 minutos hasta que llegó el gol Charro, lo más normal es que siga ese camino, que ese sea el espejo a seguir, un equipo agresivo, un equipo que pelee cada pelota que no tenga en campo del Levante, que no le deje jugar. Ese tiene que ser el estilo Claudio, la filosofía de este Elche, equipo agresivo, antipático cuando no tiene la pelota y cuando la tiene, que puede ser mucho más tiempo que el Levante, porque el Levante parece que es un equipo que este año al menos de salida le gusta más esperar con una sólida defensa y luego salir rápido al contragolpe, pues cuando se tenga el balón intentar buscar arriba. Está claro que el Elche lo mejor que tiene aparentemente es el centro del campo y lo que le está fallando es arriba la definición, pero sobre todo abajo. Solo hay que ver el cómputo de goles a favor y en contra. El Elche ha marcado un gol por partido, 3 de 3, y le han hecho 8. Ahí es donde tiene evidentemente el roto, un auténtico descosido. Así que bueno, pues vamos a ver si este equipo es capaz de conseguir ya dar la primera alegría. Por cierto que el plan de viaje lo tenemos por aquí. Los futbolistas convocados partirán el viernes a las 6 de la tarde desde el Hotel Milo y llegarán al Hotel Barceló de Valencia a las 8 de la tarde el viernes. Y luego, pues el sábado, tras el desayuno y el almuerzo, a las 4:30 el equipo partirá hasta el estadio de Ciudad de Valencia, porque el partido es a las 6:00 p.m. Y luego, bueno, pues el equipo regresará en autocar a nuestra ciudad, donde se espera que lleguen sobre las 11:00 p.m. Por lo tanto, el viernes, último entrenamiento y la lista de convocados. El 21 de septiembre finaliza el periodo de pago voluntario del impuesto de bienes inmuebles. Si no lo ha recibido, solicítalo en la OMAR, Oficina de Atención Ciudadana de Plaza de Baix, Francesc Cantó, Poeta Miguel Hernández, Arenales, La Altez, Torrellano, La Hoya, Valverde y La Marina. También en los centros sociales de Altavix y Carlos Estre. Impuestos sobre bienes inmuebles. Para tu comodidad, domicílialo en tu banco o caja de ahorros. El recibo se carga en cuenta el último día de pago. Contribuye, porque con el esfuerzo de todos mejoramos el Che. Ayuntamiento. Atención. Oferta de trabajo. Fábrica de calzado de señora necesita comercial con cartera de cliente. Se le dará de alta, sueldo fijo y comisiones. Interesado, llamar al teléfono 96-661-2551. Fábrica de calzado de señora necesita comercial. Teléfono 96-661-2551. Comienza la Liga de Fútbol 7 en los campos de Kelmen Torrellano. ¡Inscríbete! Por solo 500 euros toda la temporada, sin sanciones económicas. Y si necesitas campo para disfrutar con los amigos, los sábados y los domingos por la mañana, alquiler de campos. Por solo 20 euros con acceso a vestuarios y duchas. Infórmate en el 616-158-721. Pregunta por Frank. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. El viernes 25 de septiembre inaugura en Elche Restaurante Asador Quebracho. Su excelente cocina te acercará los mejores arroces, fideuá, caldero, arroz caldoso y sus magníficas carnes, cochinillo, paletilla, pierna de cabrito. Quebracho Elche te ofrecerá cada día desayunos, almuerzos, comidas, cenas y por supuesto tapeo en barra y mesa. Recuerda, el viernes 25 de septiembre abre sus puertas Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Y recuerda que también estamos en Quebracho Torrellano, en calle Consueta, junto con Zoom. Atención, oferta de trabajo. Fábrica de calzado de señora necesita comercial con cartera de clientes. Se le dará de alta, sueldo fijo y comisiones. Interesado, llamar al teléfono 96-661-2551. Fábrica de calzado de señora necesita comercial. Teléfono 96-661-2551. La climatización, el bienestar. La calefacción, el calor del hogar. Las energías renovables, nuestro futuro. Prointer, tu empresa instaladora. Prointer cuenta con una gran experiencia profesional en el sector de la climatización y de las energías renovables, cualificada para realizar todo tipo de instalaciones de frío y calor, suelo radiante, energía solar térmica y fotovoltaica. Contacta con nosotros en www.prointer.es. Te asesoramos. Semana especial del atún de Almadraba, el cerdo ibérico del mar. Desde Barbate, restaurante en Mar de Cristal, te lo pone en la mesa. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola, que reta cada día al paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos, servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba. Restaurante en Mar de Cristal, nuevo puerto deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Cuando pienses en madera, piensa en una marca muy nuestra, Maderera Ilicitana, una empresa de nueva generación con más de 40 años en el sector. Maderera Ilicitana, especialistas en tarima de exterior e interior, proyecto de estructuras y construcciones en madera, maderas, vigas, tableros y afines, todo para el profesional de la madera. Maderera Ilicitana, visítanos en carretera Catral Dolores, kilómetro 0,9, teléfono 965-723601. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de Radio Express Cadena Cope en el 101.4 de la FM y a través también de nuestro portal multimedia infoexpress.es para que nos puedas sintonizar desde cualquier parte del globo. El Elche intentará buscar la primera victoria de la temporada el sábado. Estamos ya como el año pasado. Pasan las semanas, no llega la primera victoria. Y eso lo que produce es ansiedad, nervios, problemas, mal ambiente. Bueno, pues los jugadores dicen que no, que el ambiente es bueno, mejor incluso después de ese empate, que aunque solo es un punto, ha cambiado la cara al vestuario. Y es que en el vestuario todavía siguen hablando de ese partido, que le sabe a muy poco el empate. Hablamos con uno de los hombres importantes que se está convirtiendo en pieza clave, yo creo que va a ser un hombre clave en este esquema, que es Generelo, el jugador firmado del Zaragoza, y que bueno, pues ahora junto con Achiari, con Santos, con Martí Crespi, deben formar esa columna vertebral y sobre todo coger ese tono que todavía falta. Nosotros estamos todavía a 3 o 4 partidos de ver al mejor Achiari, al mejor Generelo, al mejor Santos, y quizás por ello también el equipo todavía no está dando ni mucho menos el 100% de sus posibilidades. Generelo habla del partido que viene, de la ansiedad, de la urgencia que tienen por ganar al Levante, pero de que están convencidos de que se va a demostrar que hay mucho más potencial del que demuestra la tabla. Hombre, para eso tampoco hay que sudar demasiado. Todavía siguen echando de menos los puntos de Salamanca. Hombre, la verdad que el partido puede muchas lecturas, ¿no? Nos sabe a poco porque yo creo que fuimos muy superiores al rival, tuvimos muchas más ocasiones que ellos y creo que merecimos sobradamente la victoria, ¿no? Pero bueno, de la forma en que conseguimos al final este punto, pues creo que tiene que servir para coger un poquito de moral, para entender que un poco pues la mala suerte que hemos tenido en otros partidos, pues ahí hemos tenido esa pieza de suerte y bueno, a ver si sobre todo pues cambiar la dinámica. Sí, ya lo sabíamos, ¿no? Cuesta, yo creo que es sobre todo cuestión de un poco de rachas, ¿no? Si estás con una mala racha, la verdad que te cuesta muchísimo sumar, todos los errores que tú cometes te cuestan muy caros y los que cometen los rivales, pues no eres capaz de acertar con la portería. Y sin embargo, si estás en una racha positiva, pues luego pues todo te va saliendo bien, es mucho más fácil, ¿no? Yo creo que lo que hay que intentar cambiar es esa dinámica, porque creo que el equipo está jugando muy bien, creo que estamos siendo superiores a los rivales en todos los partidos, en muchos momentos del partido. Hay que pues ajustar esos pequeños errores que nos están costando tan caros y seguro que el equipo va a empezar a subir posiciones. Sí, yo creo que en el vestuario todos estamos convencidos de ello, ¿no? Como te he dicho, pues bueno, creo que hemos tenido mala fortuna en este arranque de temporada, tampoco hay que darle mayor importancia a la que tiene, porque bueno, se ve que la clasificación, pues ganar un partido te supone subir bastante puestos en la clasificación. Entonces pues bueno, hay que estar tranquilos, como te he dicho, solucionar esos errores que ahora además nos están costando carísimos, y hombre, pues intentar todo el equipo pues estar mucho más concentrado en todo momento, intentar pues convertir las ocasiones de gol que estamos teniendo y a partir de ahí pues en el momento en que encadenemos una racha positiva de resultados, pues el equipo va a tirar para arriba y una vez que ya nos veamos en posiciones más tranquilas, pues evidentemente el equipo va a jugar a un citado mucho mejor. Sí, evidentemente cuando pues juegas una serie de partidos seguidos, poco a poco vas cogiendo más ritmo, vas encontrándote mejor y además vas cogiendo más confianza, ¿no? Entonces, bueno, acabamos de comenzar, esto pues, como te dije, ¿no? Solamente hemos hecho comenzar y la verdad que todos los jugadores estamos a un nivel un poco por debajo del máximo, ¿no? Yo creo que poco a poco y sobre todo pues con esa confianza que te digo que vamos a ir cogiendo en los próximos partidos, si conseguimos cambiar esa dinámica, pues el equipo va a ir mejorando y todos nos vamos a ir mejorando mucho mejor. Sí, yo creo que, bueno, yo soy bastante ambicioso y yo tengo la urgencia de ganar siempre, ¿no? La tenía en el primer partido de liga, en el segundo, en el tercero, y ahora un poco por las circunstancias, pues evidentemente tenemos que ir al campo de Levante con la intención de conseguir los 3 puntos, ¿no? Creo que estamos capacitados para conseguir ganar en cualquier campo y tenemos que ir con esa obligación, ¿no? Yo creo que si hacemos las cosas bien, si seguimos trabajando como estamos trabajando y como te he dicho, pues también ajustamos un poquito esos errores que siempre tenemos en los partidos, pues el hecho va a ser un conjunto muy, muy complicado de ganar. Partido muy complicado, ¿no? Ellos la verdad que son un bloque bastante potente, que sobre todo pues defiende muy bien, que sabe leer muy bien los partidos y que yo creo que nos van a dejar un poquito llevar la iniciativa a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, nosotros yo creo que no tenemos ningún problema en asumir este papel. Creo que tenemos jugadores suficientes y con mucha calidad para llevar el control del partido y bueno, pues que ese control, lo que hay que intentar conseguir es que ese control nos lleve a crear ocasiones y sobre todo a meterlo. ¿Y qué tal se lleva con Achiari? Le preguntamos a Gerenelo. Muy bien, la verdad que todos los compañeros que jugamos ahí o que podemos jugar en esa posición de medio centro, yo creo que pues, el nivel es grandísimo y que todos somos compatibles los unos con los otros, ¿no? Entonces, pues, bueno, es muy positivo sobre todo para el equipo porque eso va a hacer que todos tengamos que estar al máximo y que se lo pongamos las cosas muy difíciles al míster a la hora de tener que decidir. Grita a todo el mundo, ¿no? Y eso es, yo creo que es muy importante, ¿no? Y que eso hace que tanto él como los compañeros estén metidos o más metidos en el partido aún si cabe y bueno, creo que todos tenemos que ser así porque la comunicación en el campo es importantísima. Bueno, pues Gerenelo, un hombre que tiene que convertirse en un futbolista indiscutible, con peso, con pozo y un futbolista de carácter, como tiene que ser el Elche. ¿Qué es el carácter? Muchos a lo mejor se preguntan futbolísticamente hablando. Pues yo creo que futbolísticamente hablando el carácter es el coraje para adoptar un estilo propio, saber diferenciarse. Este es el Elche de Claudio, este es el equipo, en este caso, difícil de ganarle, que presiona arriba, que no te deja y que cuando tiene balón sabe muy claramente qué es lo que tiene que hacer, cómo jugar al fútbol. Pues yo creo que eso es el carácter, el coraje para adoptar un estilo propio, saber diferenciarse. Hace 365 días abrieron sus puertas. Hace un año llegaron a Elche. Ahora cumplen el primer aniversario. Body Face Centro Integral de Belleza. Aprovecha la promoción 100% descuento en peluquería señora y caballero, estética, depilaciones, tratamientos faciales y corporales, masajes, bronceado, LG, presoterapia y muchos servicios más. En Body Face durante el mes de septiembre, con cada servicio realizado, un ticket regalo para ti o para regalar. Body Face, promoción especial aniversario, 100% descuento. Bodyface, Centro Integral de Belleza, en Ruperto Chapí 21, Elche, o en bodyface.es. Ya ha abierto la Alacena Mesón. Ven y prueba nuestros sencillos menús diarios donde tú mismo cocinarás tus carnes a la piedra y elige entre nuestra gran variedad de tortillas. La Alacena Mesón, ahora, abierto también viernes y sábados noche, en carretera Crevillente, frente Mediamar, Elche. Tus problemas capilares ya tienen solución. SG Centros Capilares. Con departamento médico cosmético para ofrecer una solución especializada a cada caso. SG Centros Capilares. Miles de tratamientos en los últimos años nos avalan. SG Centros Capilares. Para tus problemas capilares confía en el líder. Confía en SG Centros Capilares. Vicente Blasco Ibáñez 12. Teléfono 96-543-4500. Elche. La tradición del buen comer tiene nombre propio. Restaurante Varadero, enclavado en el mejor entorno mediterráneo, donde la luz, el mar y la gastronomía se funden para crear un ambiente único. Saboré los mejores arroces y gazpachos, productos del mar y las carnes más selectas. Restaurante Varadero, especialista en bodas, celebraciones y banquetes de todo tipo. Restaurante Varadero, en prolongación Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 96-541-1766. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido, no te va a costar nada. Porque al cambiarte a Uno con su red propia de fibra óptica, tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en Uno.es o visita tu tienda Uno. Atención, oferta de trabajo. Fábrica de calzado de señora necesita comercial con cartera de clientes. Se le dará de alta, sueldo fijo y comisiones. Interesado, llamar al teléfono 96-661-2551. Fábrica de calzado de señora necesita comercial. Teléfono 96-661-2551. Viste los pies de toda tu familia en calzados Gázquez Bravo. Zapatos para señora, caballero y niño, de una amplia variedad de zapatos de calidad a precios muy bajos. Si quieres ahorrar en tus compras, ven a calzados Gázquez Bravo. Estamos en Capitán Antonio Mena 101, Elche. El viernes 25 de septiembre inaugura en Elche Restaurante Asador Quebracho. Su excelente cocina te acercará los mejores arroces, fideuá, caldero, arroz caldoso y sus magníficas carnes, cochinillo, paletilla, pierna de cabrito. Quebracho Elche te ofrecerá cada día desayunos, almuerzos, comidas, cenas y por supuesto tapeo en barra y mesa. Recuerda, el viernes 25 de septiembre abre sus puertas Restaurante Asador Quebracho Elche en el centro, frente al Parque Municipal. Y recuerda que también estamos en Quebracho Torrellano, en calle Consueta, junto con Zoom. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues dejamos la actualidad del Elche Club de Fútbol, que esta tarde, al filo de las 6, realizará su partidillo a puerta cerrada, donde los boys de Claudio pues intentarán llegar en las mejores condiciones posibles. Esperemos que no haya lesionados, que todo vaya bien. Y les hablo de lo que ha sucedido en el fin de semana para el fútbol base ilicitano. Los equipos que están en las categorías más importantes en tercera división, por suerte dispar el Elche ilicitano de Alberto Capón, que sigue enganchado a la zona alta y se ha sumado al tren de cabeza en el grupo sexto de esta tercera división, de la que es recién ascendido, con el triunfo por 2-3 ante el Jove Español en San Vicente. El conjunto ilicitano se ha situado en la sexta posición, con los mismos puntos que el cuarto clasificado, que es el Crevillente, uno de los equipos sin duda más fuertes a priori para conseguir el ascenso, ¿no?, a segunda división. Bueno, pues el Elche ilicitano es sexto, venció por 2-3 y tuvo que remontar porque perdía por 2-0 en el minuto 20, perdió 1-0 y en el 45 el 2-0, pero en la segunda parte llegó la reacción. Acortó distancia Chaco en el minuto 49, en el 75 Pepe en propia puerta hacia el 2-2, y luego dos minutos después Obele, en la pantera de Camerún, pues hacía el 2-3 y le daba los tres puntos al Elche ilicitano, que era capaz de darle la vuelta al marcador. Por su parte, el Torrellano no pudo pasar del empate a uno frente al Novelda. Empataron después de que se adelantó el equipo noveldense por 0-1, con gol de Toni de penalti, pero luego Carlitos hizo el empate a uno. El Torrellano, que ahora mismo está en la parte baja, está 18º, tercero por la cola, con 2 puntos. Mientras que el Elche ilicitano pues ha comenzado mucho mejor. Recordemos que los dos son debutantes en esta categoría después del ascenso. El Elche ilicitano está sexto, a un punto pues del líder. El Torrellano es 18º y está con 2 puntos. De todas formas, esto acaba de empezar, llevamos 3 jornadas como en la segunda división, y aquí todavía hay mucho, mucho tomate. El próximo partido del Elche ilicitano recibe al Honda, mientras que el Torrellano juega en casa del Alicante B, es decir, muy cerquita. Les cuento también que en la división de honor, el derbi entre el Torrellano y el Elche Juvenil se quedó en Torrellano, un derbi pues que nunca se había producido, puesto que el Torrellano es la primera vez que consigue estar en la división de honor, lo que habla francamente bien del trabajo de base y de cantera que se está haciendo en el equipo de la pedanía ilicitana. El Elche Juvenil perdió por 2-0 en ese derbi ante el Torrellano Ilice, en un encuentro bueno, que tuvo el equipo de Crispín, que dispuso de bastantes ocasiones, 2 balones al palo, incluso un penalti fallado, pero la mayor pegada del conjunto del Torrellano propició que los 3 puntos se queden en la pedanía, y por lo tanto, bueno, pues en esta ocasión el partido se lo ha quedado el Torrellano. Y también les cuento que en balonmano el Mustang empezó con derrota, que era previsible teniendo en cuenta pues que se enfrentaba al campeón de liga. El Elche Mustang perdió 20-31 frente al Ichaco Reino de Navarra, y lógicamente pues era bastante complicado. Ya al descanso perdían de 5, y bueno, pues al final la diferencia es de 11. Por cierto, hablando de chicas, el Femesala Elche, que debuta el próximo sábado a las 7 de la tarde en el pabellón Esperanza Lag frente al Zaragoza, pues perdió en el último partido de pretemporada de goleada frente al UCAM de Murcia por 6-1, cuando una semana antes era el Femesala que metió 5-1 al UCAM. Esperemos que simplemente haya sido un pequeño tropiezo. Lo dejamos aquí, es tiempo ya para la información aquí en la cadena COPE. Gracias, saludos y muy buenas tardes.